Nos vamos a los números de la suerte y nos vamos también, ¿eh? Esto lo saqué de título porque no daba para título. Escuchá, ya estamos con los números de la suerte, ¿eh? De las quinielas, ya te los cuento. Y nos estamos despidiendo con los títulos, pero son malos los del diario La Razón. Mirá qué título envenenado le tiraron a Granata. Pobre. Gachinio mediático. Bueno, no, le tiraron a Granata. Granata arañó 3% que le alcanzó para estar en las generales. Son malos los del diario La Razón, ¿eh? Pobre Gachinio mediático rosarino. Bueno, debutó en los avatares electorales. Se mostró satisfecha, dijo. Yo ya gané en lo personal. Así que el título es más que sugestivo. Amalia Granata arañó un 3% y directamente va a la general. Nah, son tremendos. Nos vamos a los números de la suerte. ¿Qué pasó con las quinielas? En la nacional, en la primera, 5.427. En la provincia de Buenos Aires, el 5.483. Mucha casualidad, ¿no? Dos 5.400 salen. Muy poca posibilidad de que esto sea puro azar, me parece, ¿no? Bueno, pusieron el 5.427 en la nacional y pusieron en la provincia de Buenos Aires el 5.483. El azar. Vamos a la farmacia de turno, dale. Presenta Farmacia Cartelie. La farmacia de mi barrio te presenta las farmacias de turno para toda la región en este lunes pospaso, en este 14 de agosto. En Saladillo, Farmacia de María. En 25 de mayo, Farmacia de Paola. En Roque Pérez, Farmacia Salinas. Y en Alvear, Farmacia Molina. presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Presenta Nativa, Compañía Argentina de Seguros. Títulos. Repasemos los principales títulos. La temperatura 15 grados, hay viento del oeste a 25 kilómetros por hora. La humedad en este momento ya está cerca del 65%, la sensación térmica es de 12 grados y este viento que está soplando del oeste por momentos con ráfagas de 20 kilómetros por hora. Nos vamos a los principales títulos. Las autoridades de la Cámara Nacional Electoral se refirieron al empate técnico entre Cambiemos y Unidad Ciudadana. Dijeron que el resultado definitivo se va a conocer en 10 días. Pese a que la candidatura continúa impugnada, Carlos Menem se impuso en las PASO de La Rioja. La lista del expresidente de la Nación aventajó por 8 puntos a la de Cambiemos, encabezada por el exministro de Defensa, Julio Martínez. Secuestraron casi 260 kilos de cocaína en un camión en Catamarca. Se trata del mayor cargamento encontrado en la provincia este año y estaría evaluado en unos 3 millones de dólares. Durísima sanción a Cristiano Ronaldo por un empujón al árbitro en el Camp Nou. El portugués fue suspendido por 5 partidos en certámenes españoles. Detuvieron en Rusia a miembros del Estado Islámico que preparaban atentados en Moscú. Luego de las PASO, el dólar comenzó la semana con una leve baja que vamos a ver al final de los títulos. Boca debuta en la Copa Argentina, el último título que puede ganar este año, y se verá a las 21:10 por televisión. Último parte médico del piloto Mauro Gian Lombardo. Informaron que fue operado nuevamente para reducir un hematoma subdural. Las próximas 72 horas son claves para su evolución. Desde el gobierno dicen que el escrutinio definitivo confirmará si ganó Cristina, Kirchner o Bullrich. El secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior aseguró que por el momento en la provincia de Buenos Aires hay un empate técnico. Massa felicitó al gobierno nacional y a Cambiemos por su triunfo en la provincia de Buenos Aires. Insólito, una presidenta de mesa fue al baño y se llevó la urna con ella. Fue la escuela número 24, en Cabot, ubicada en Garín, partido de Escobar, provincia de Buenos Aires, donde la presidenta fue al baño y decidió llevarse la urna con ella, en vez de dejarla en custodia de su suplente. La presidenta de mesa respondió que estuvo acompañada por un gendarme en el baño, ¿eh? Entonces fue con un gendarme al baño y se llevó la urna. Randazzo dijo, vinimos a poner de pie al peronismo, no vinimos a ocupar el espacio para una elección coyuntural, aseguró el precandidato a senador nacional del Frente Justicialista, cumplir. Paso 2017, Cambiemos se consolidó como la principal fuerza del país, se impuso en Mendoza, Jujuy, La Pampa, San Luis, Santa Cruz, Neuquén, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Macri agradeció a los argentinos por ir a votar. Marcos Peña dijo sobre Cristina Kirchner, tiene que dar explicaciones. El jefe de gabinete se refirió a la decisión de la expresidenta de no votar en las PASO. Estiman que en las PASO 12.000 personas se inscribieron como donantes de órganos. Según informó Juan Carr, este domingo fue el día con más inscriptos de los últimos 9 años. Carlos Zanini, ¿te acordás? Del secretario legal y técnico, llegó al Colegio Industrial 4 de Río Gallegos para emitir su voto, junto a su hijo Carlos Justo. Al salir del cuarto oscuro y recibir su constancia de voto en la mesa 789, el exfuncionario criticó al gobierno de Macri y le respondieron. La charla con la prensa terminó cuando una vecina de fondo le gritaba, devolvé lo que te robaste, Zanini. Increparon a Alicia Carrió en la escuela donde votó. La candidata de Cambiemos votó en Recoleta y pese al episodio manifestó que estaba todo tranquilo. Nos vamos al mercado de cambios. El dólar, que sigue su derrotero descendente, cayó 3% el dólar en el Banco Nación. 16.95, 17.35. Reitero, una de las caídas récord del dólar, 3,073% en el Banco Nación. 16.95, 17.35, pese a haber tocado los 18 la semana pasada. Es el dólar pospaso. La divisa se desploma más de 50 centavos y se aleja de los 18 pesos. Ahí estamos, con el mercado de cambios. En este momento se cae 3,073% el dólar en el Banco Nación. Nos vamos al pronóstico para lo que resta de esta jornada. Esperamos una máxima de 18 grados, soleado, parcialmente nublado, con viento del oeste por momentos, con ráfagas de 24 kilómetros por hora. Para mañana martes 15 de agosto, nubosidad variable, no se descarta la posibilidad de algún chaparrón, es muy baja igual, 41%, pero está la posibilidad, con viento del oeste, con ráfagas de 20 kilómetros por hora, con una mínima de 3. Miércoles esperamos una máxima de 15 grados, un día totalmente soleado. Máxima de 15, mínima de 6. Para el jueves esperamos una máxima de 19 grados con una mínima de 8, un día parcialmente soleado. Palpitamos el fin de largo con la tendencia para el próximo fin de semana. Allí vamos, domingo, con una máxima de 12 grados y una mínima de 1 grado bajo cero, para el próximo domingo, con mucho sol. La temperatura va a estar colocándose precisamente con una máxima de 12 y con una mínima de 1 grado bajo cero. El martes la temperatura sube hacia los 17 grados. Vamos a ver cómo se presenta mañana, ¿no? Más cerquita. La tendencia es bastante dispar, por lo menos hasta el momento. Te recuerdo, la actual 15 grados, la humedad 65%, la presión casi ideal 1013.2 milibares, la sensación térmica es de 11 grados por efecto del viento del oeste a 21 kilómetros por hora. Parcela lindo, nos reencontramos mañana a las 9 aquí en el aire de la 106. Chao. Al momento de conducir, tené cuidado, presta atención. La mayoría de los accidentes se debe a causas evitables. Nativa Seguros te aconseja prestar mayor atención al ingresar a una avenida, al salir marcha atrás o al dejar el estacionamiento. Juntos podemos vivir mejor. Nativa Seguros, confianza asegurada. Consulta a tu productor asesor. En Saladillo, Roberto Ruiz, productor asesor de seguros. Almafuerte y 12 de octubre, teléfono 02344-430075, email ruizrobertoasesor@gmail.com y ruizrobertosiniestros@gmail.com. Superintendencia de Seguros de la Nación 0800-668-1400, número de inscripción 0247. Tu fiesta tiene que ser única. Ponele una nueva forma de divertirte. CM, fotocabinas de hasta 5 personas. Pasás las veces que quieras. Te imprimen las fotos en el momento. Las usás como souvenir de tu fiesta. Gran variedad de cotillón y accesorios. También cabina de video mensajes. CM, fotocabinas de Cecilia Macharoli. Fotografía, únicas en la zona. Consultanos 2345-431504. ceciliamacharoli@hotmail.com. En Facebook, Cecilia Macharoli Fotografía. Con este frío y nosotros hablando de piscinas, sí, adelántate, disfrútala antes. Roberto Ulger, construcción de piscinas tradicionales y todo tipo de modelos, bombas, filtros, revestimientos, luces, guardas, climatización, garantía de 20 años por contrato, Aucedat 1182 Roque Pérez, teléfono 02227 1552 6260.